constantes, se acercan de todo lugar, buscando a la gente humilde para poderlas engañar. Dicen que su iglesia es buena y que el mundo ya se va a acabar, y si no entras a su grupo te vas a condenar. Conquistan a toda la gente diciendo que traen la verdad, y en realidad lo que ellos quieren es que su grupo mente más. Conquistan a toda la gente diciendo que traen la verdad, y en realidad lo que ellos quieren es que su grupo mente más. Ser muy listo y ponerte a estudiar, para que los falsos profetas no te vengan a engañar. Ten mucho cuidado, hermano, y no cometas el error de salirte de la iglesia que Cristo fundó. Conquistan a toda la gente diciendo que traen la verdad, y en realidad lo que ellos quieren es que su grupo mente más. Conquistan a toda la gente diciendo que traen la verdad, y en realidad lo que ellos quieren es que su grupo mente más. Claro que sí.